Era una activista a favor de los derechos humanos. Se llamaba Natalia Estemirova. El pasado día 15 fue secuestrada por desconocidos muy cerca de su casa en Grozny, la capital de la República Rusa de Chechenia. Pocas horas después, su cuerpo sin vida fue encontrado con heridas de bala en la cabeza y pecho. Llevaba años denunciando las atrocidades del ejército ruso en sus campañas en Chechenia. También la connivencia del poder de esta república con Moscú para ocultar la verdad sobre lo que ocurre en el lugar. Hoy hablamos sobre este asunto en La Cara B. Un poco de historia, brevemente. Cuando se produce la caída de la Unión Soviética, se declaró la independencia de este territorio del Cáucaso, bajo el nombre de República Chechenia de Ichkeria. Como consecuencia de esa declaración de independencia, el entonces presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, envió tropas a Grozny. Los rebeldes fueron aplastados, murieron casi 100.000 personas en el ataque ruso. Pero la calma fue pasajera en Chechenia. La voluntad mayoritaria del pueblo siguió siendo la de ser independientes. No son rusos, no se consideran rusos. Tras la guerra, pese a que la población quedó diezmada, la oposición frente a Moscú prosiguió, pero claro, el territorio en el que se encuentra es fundamental, como siempre, el petróleo. Por ahí discurren las rutas que necesita Rusia y Occidente para que el oro negro de aquella zona del mundo llegue a su destino. Let your children play. Y controlar el petróleo, controlar esas rutas, es controlar un inmenso negocio. Nos situamos en septiembre de 1999. El día 7 de ese mes, una bomba estalló en un edificio en Buynskax, en Daguestán. Murieron 63 personas. El día 11 de ese mismo mes, un 11 de septiembre, otro 11S, en un bloque de edificios de Moscú, estalló otro artefacto. Murieron 92 personas. Apenas 48 horas después, muy cerca de allí, otro atentado en otro edificio de apartamentos se cobró la vida de 112 individuos más. Pocas horas después, desde Moscú se culpa de los atentados a terroristas de origen checheno, musulmanes para más señas. Con los años, el Kremlin señaló que eran activistas vinculados a la red Al-Qaeda. Aquella acusación fue la excusa que sirvió al ejército ruso para entrar de nuevo en Grozny. Esta vez la ofensiva fue más brutal si cabe. El país quedó destruido. Se elevó la cifra de víctimas a 150.000. Casi no quedaron hombres. Finalmente, un nuevo gobierno tomó el poder. Esta vez, el nuevo gobierno era completamente prorruso. Moscú se había quitado el problema de encima. Pero la represión no finalizó, ha sido continua y ha actuado ipso facto en cuanto alguna persona o algún colectivo han formulado acusaciones. Natalia Estemirova era una de esas personas. Ha muerto, asesinado, boca callada. Hace 2 años falleció, en similares circunstancias, la periodista Ana Politkovskaya. En las mismas fechas murió envenenado por polonio 210 en Londres el exespía ruso Alexander Litvinenko. A los tres le unía una misma acusación. Los atentados de septiembre de 1999, decían los tres, no fueron ejecutados por activistas chechenos, ni mucho menos por miembros de Al-Qaeda. Los tres señalaban como culpables a los servicios de inteligencia de Rusia. El propio Litvinenko dedicó un libro a este asunto en el cual ofrecía todo tipo de pruebas para demostrar que aquellos atentados habían sido fruto de una acción de los servicios de inteligencia. Este hecho fue también defendido por el político Sergei Yushchenkov, que formaba parte de la comisión oficial encargada del estudio de aquellos atentados. Mientras investigaba la implicación de los servicios de inteligencia, también fue asesinado. Nunca se supo quién le había disparado. Entre sus fuentes de información se encontraba un espía de esos servicios de inteligencia, Alexei Galkin. Él decía que fueron espías rusos quienes colocaron aquellas bombas. Además, hubo un cuarto intento de atentado, también en Moscú. Varios hombres se acercaron en un coche a otro edificio, colocaron en la base un bulto sospechoso, pero un vecino vio la escena, denunció a la policía el hecho.